En su publicación Hacia las sociedades del conocimiento, la UNESCO establece que este concepto va más allá de la transmisión de información, debido a que su fin es la transformación social, cultural, económica y ambiental. Además, considera que los pilares de la sociedad del conocimiento son el acceso a la información, la libertad de expresión y la diversidad lingüística.